era tu amor, que era tu vida, que era tu dueño. Quizás fingías entre mis brazos evocando nuevos sueños. Pensé que nuestra pasión flamearía ardientemente y de repente las ha apagado sin moral ni compasión. Dime, mujer, ¿acaso no fui el hombre que te dio con delirio finas prendas, antojos y cariño? Y luché tanto por lograr tu buen nombre. Dime, mujer, como una reina que abandona su trono real, dislocada que en busca de libertad, para luego ponerse a mendigar. Que era tu vida, que era tu dueño. Quizás fingías entre mis brazos evocando nuevos sueños. Pensé que nuestra pasión flamearía ardientemente y de repente las ha apagado sin moral ni compasión. Dime, mujer, ¿acaso no fui el hombre que te dio con delirio finas prendas, antojos y cariño? Y luché tanto por lograr tu buen nombre. Dime, mujer, como una reina que abandona su trono real, dislocada que en busca de libertad, para luego ponerse a